4 años el pueblo argentino elegía al doctor Alfonsín para comenzar lo que hoy viene siendo el periodo más extenso de nuestra democracia. Pero estamos hoy aquí reunidos por todas las deudas que todavía tenemos a pesar de todas estas décadas. Y hace poco más de una semana, los argentinos dimos un enorme paso. Confirmamos nuestra decisión de cambiar. Decidimos profundizar la transformación que empezamos juntos y que nació en el corazón de los argentinos. Confirmamos que se trata de un cambio de fondo, de un cambio verdadero, que se basa en la esperanza de saber que somos mejores que la vida que hemos llevado. Un cambio impulsado por las voluntades y deseos de aquellos argentinos que decidieron jurarse por la verdad, por el crecimiento, por el trabajo, por una mejor vida para todos. Confirmamos que empezamos un nuevo tiempo, que ya no aceptamos más el no se puede, que tanto daño nos hizo durante décadas. Confirmamos que queremos desafiar el dogma melancólico y desesperanzado que cree que lo mejor sucedió en el pasado. Estamos dando pasos nuevos, firmes, seguros, para seguir mejorando, para seguir avanzando, para seguir creciendo. Lo que vamos a hacer en el país, entre todos, es algo que hace muchas décadas no logramos en la Argentina. Si tuviera que definir una de las motivaciones más grandes que tengo como presidente, diría que es terminar con la pobreza. Para que los argentinos puedan tener la libertad de elegir sobre su propia vida, apasionarse y vivir de lo que los apasiona, de concretar sus proyectos y sus sueños. Pero es inadmisible que en un país con las condiciones estructurales como las que tenemos, haya tantas personas en la pobreza. Somos un país grande, rico en recursos, pero la herramienta más valiosa, más allá de toda riqueza, es la fuerza emprendedora del pueblo argentino. Solo hay que desatar los nudos que nos tienen maniatados para poder liderar toda esa potencialidad latente en nosotros. Y no exagero cuando digo algo que voy a repetir una y otra vez hasta el cansancio. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Sí, señores, somos todos parte de esa generación. Estamos sentando las bases para desarrollarnos. Y en ese camino, como elegimos vincularnos unos a otros, es casi tan importante como el resultado final. La única manera de dar vuelta a la página y sanar las heridas del pasado es diciéndonos la verdad, es construyendo confianza, que es la base de un vínculo duradero y genuino, es rechazando todo tipo de violencia, es buscando siempre el diálogo y fundamentalmente la paz. En este punto quiero detenerme unos instantes. Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad. Esto implica una transformación muy grande. Implica mirarnos hacia el futuro. Sí, hacia el futuro. En vez de pelearnos mirando los fracasos del pasado. Y no hay por qué tenerle miedo a esta idea. Porque no se trata de sacar o de ajustar, sino de poner, de ceder en algo para que gane el conjunto, de transformarnos para poder crecer. Detrás del miedo al cambio hay a veces una mirada reaccionaria y conservadora que defiende privilegios y hay grupos que usan el miedo para conservarlos. Es mentira que estamos condenados a que se repita nuestra historia de fracasos. Es mentira que hay algo o alguien que quiera perjudicarnos. Lo que complica nuestro desarrollo son nuestras propias limitaciones, nuestra tendencia a empantanarnos en los problemas y rechazar las soluciones posibles. Hoy podemos decir con alivio y entusiasmo que los argentinos maduramos, que desafiamos esa actitud de quedarnos quietos y resignarnos, que entendimos que todos los problemas tienen solución y que esa solución depende de nosotros. Reformar es crecer, transformarse es crecer, es evolucionar, es responder a las necesidades actuales, haciéndole frente a las dificultades con recursos nuevos. El cambio es una actitud. Reformar es consensuar instrumentos. Transformar es lograr resultados. Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente, lo que yo llamé reformismo permanente, que esté en sintonía con este proceso de transformación tan grande de la historia de la humanidad. Somos parte de un mundo globalizado y no podemos seguir debatiendo realidades como si viviéramos en otro siglo. Los cambios tecnológicos están planteando debates estructurales sobre el trabajo, el conocimiento y hasta sobre la vida misma. Todos ellos y muchos otros pueden ser oportunidades para resolver algunos de nuestros problemas o pueden ser amenazas frente a las cuales nos encerremos, negando su existencia, debatiendo una agenda pequeña y cerrada. Reformar al país es darle las alas que necesita para volar en el mundo de hoy. Es ayudarlo a superar sus trabas para volverlo dinámico y capaz. Durante muchos, muchos años, los argentinos vivimos presos de la lógica autocomplaciente del fracaso. Vivimos lamentándonos por nuestros errores. Y ese sea tal vez el elemento central para entender por qué tenemos la pobreza que tenemos. Tiene que ver con nuestra cultura del poder. A los argentinos nos ha costado construir un rumbo compartido, porque nos hemos mirado el ombligo permanentemente. Muchas veces se pensó que el poder es algo que hay que apropiarse, una cultura que celebra la vivada y que es incapaz de construir instituciones. Una cultura que en vez de tomar el poder como un servicio, dijo, tengo el poder y ahora me abuso de él. También creo que nos hemos obsesionado en debatir ciertos temas, referenciándonos en cómo se planteaban en el pasado. No se trata de negar nuestra historia. Se trata de entender que nuestra historia nos ha costado crear un rumbo común. Por eso, para salir de la pobreza, tenemos que organizarnos, ser protagonistas de esta transformación. Para eso, los convoco a lograr entre todos consensos básicos, sí, básicos, que nos permitan trazar un camino de futuro, una hoja de ruta que nos guíe en la construcción de reglas que nos den estabilidad y nos lleven a una Argentina más justa e integrada, donde todos podamos tener un proyecto de vida. Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política. Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando con la verdad, con buena fe, sin dobles discursos y abandonando cualquier tipo de etiquetas y prejuicios que impidan que ese diálogo fluya. No digo que sea fácil. Cambiar a veces cuesta. Requiere que nos animemos a algo diferente. Pero ya no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca. Hoy quiero proponerles tres ejes a partir de los cuales podamos construir consensos básicos para reducir la pobreza, que es la principal meta por la cual pedí que se evalúe mi gobierno. Y esto lo digo sin desconocer la importancia de la educación, la salud, la protección social, la infraestructura, el medio ambiente, que también son objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Pero hoy me quiero concentrar en estos tres ejes. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos, y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. El segundo eje es favorecer el empleo. Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción. Déjenme explicar cada uno de estos ejes con más detalle, porque creo que es muy importante saber de qué estamos hablando. Sin embargo, no esperen una descripción de los instrumentos. Queremos reservarlos para que sean el aporte del gobierno a las diferentes mesas del consenso. Sobre el primer eje, lo que llamamos responsabilidad fiscal significa que durante mucho tiempo los argentinos no hemos podido equilibrar el manejo de nuestras cuentas públicas. Esto no puede seguir así. No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa. Tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno. Acordar un camino entre la nación y las provincias para acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas. Esto, insisto, no es negociable. No es nuestro dinero el que nos toca administrar. Es el dinero de todos los argentinos. Y debemos administrarlo con la mayor responsabilidad posible. Una parte central de la reforma será la definición de una nueva relación fiscal entre el Gobierno Nacional y las provincias. Agradezco la presencia hoy de nuestros gobernadores y todo lo que hemos logrado trabajando juntos estos dos años, y los convoco a pensar en soluciones duraderas. En estos dos años firmamos con los gobernadores consensos y hojas de ruta en educación, modernización del Estado, narcotráfico, energía, minería, cultura. Estos acuerdos nos muestran el camino para seguir avanzando en lo que nos toca hoy, que es acordar una distribución de recursos equitativa, en la que estén claras las responsabilidades de cada uno para usar lo mejor posible los recursos que tenemos. Estas reglas claras nos van a permitir, además, seguir trabajando juntos en las obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Con los gobernadores también tenemos que avanzar en otro camino importante. Tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que nación, provincia y municipios hicieron en los últimos años. El esfuerzo para reducir el gasto público es mayúsculo, pero no deja de ser básico. Necesitamos menos impuestos, más obras, y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal. Se lo debemos a las próximas generaciones. ¿Qué madre o qué padre puede dejar a sus hijos deudas y problemas? Nuestra generación tiene que poner en orden las cuentas públicas para que cada argentino recién nacido herede patrimonio, infraestructura, cultura, bienestar, y no pasivos sociales, financieros o educativos. Ustedes saben que recibimos un Estado con un déficit alto, insostenible en el tiempo, que estamos bajando gradualmente de a un punto por año, porque queremos cuidar a quienes puedan sufrir la transición y porque queremos que la reducción sea para siempre. Queremos que los argentinos, incluidos sus dirigentes, valoren el equilibrio fiscal como un requisito indispensable de un buen gobierno. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Desde el primer día reconocimos que la inflación es fruto de una mala política. Estamos bajándola gradualmente y este año será la más baja desde el 2009. No se puede crecer sostenidamente, no se puede aspirar al desarrollo, a la creación de empleo, a la reducción de la pobreza si no bajamos la inflación. Todos nuestros vecinos la han vencido y también lo han hecho la mayoría de los países del mundo. La inflación alta castiga a la mayoría, lastima la inversión, impide la competencia y por ende el incentivo a mejorar. La inflación arruina el ahorro. Solo unos pocos privilegiados, casi siempre gente con recursos o contactos, puede protegerse de ella. La mayoría de los argentinos solo la sufre. Quiero proponerles entonces un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación. Necesitamos una moneda estable para que el crédito que empezó a aparecer en Argentina crezca fuerte y sólido. Necesitamos más crédito a más largo plazo y menor costo para sostener la inversión tanto del sector público como del privado. Lo mismo necesitan las familias argentinas para que cada uno pueda acceder a su propio hogar. Pero el crédito se sostiene sobre la confianza. Cuanto más previsibles seamos, cuanto más estable es nuestra moneda, cuanto más baja sea la inflación, más crédito habrá para todos. También como parte de este primer eje, quiero hablarle de los impuestos. Lamentablemente, tenemos impuestos que ningún país tiene. Impuestos demasiado altos, con una distribución poco equitativa y un sistema impositivo complicado y engorroso. Y la peor distorsión de nuestro sistema, la evasión fiscal. Genera competencia desleal, castiga a los más productivos, a los que invierten, a los que exportan, a los que dan trabajo formal. Ya empezamos a bajar la carga tributaria. Bajó casi 2 puntos desde que asumimos. Claramente, desde un punto de partida muy alto, es cierto. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Por eso queremos avanzar con las provincias y con los municipios hacia un sistema de impuestos más simple, más claro, más equitativo y que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo. Por eso mañana, creo el miércoles, vamos a presentar una propuesta de reforma tributaria con la mira en la equidad y el largo plazo. Un último punto sobre la situación macroeconómica y su sustentabilidad de largo plazo. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados. El año pasado creamos la pensión universal al adulto mayor para que todos los mayores de 65 años tengan un ingreso asegurado. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. ¿Por qué? En la ley de reparación histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto, pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo. Eso es justo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Hasta que esa reforma entre en vigencia, vamos a presentar algunas propuestas para la transición. Pasemos al segundo eje, el de comprometernos a tomar medidas que favorezcan la creación de más y mejor empleo privado y el crecimiento de la producción. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas